¡Ay, que se me puse rojito, Marre! Un beso, Luiger. Y besos, aplausos a Mapuche, a todas y todos ustedes que están aquí presentes y consecuentes, abriendo la ventana de par en par el día de hoy al ritmo de Herencia, esta agrupación que ha sabido fusionar tambores y ritmos tradicionales venezolanos con cosas más modernas, ¿no? Esto es lo nuevo de Herencia. El tema se llama ¿Qué pasará? Cosa sabrosa que nos remite el día de ayer a dos fiestas, ¿no? Una, pues, una que es una fiesta que, si bien tiene un origen religioso, ya va más allá, que son las fiestas de San Juan. Ayer hubo tambores en Barlovento, en especial son famosos los tambores de Curiepe. Y, por supuesto, pues una fiesta patria, que es el 24 de junio, día que la batalla de Carabobo selló la independencia de nuestra patria. Sí, señor. Y bueno, y muy bonito, muy bonita la escenificación de la batalla de Carabobo que se llevó a cabo allá en dicho lugar, ¿no? Allí en Pasandito, Valencia. Muy bonito, de verdad, la puesta en escena, muy bonito los homenajes que se le hicieron al comandante Chávez. Y por supuesto, no podemos dejar de resaltar las declaraciones, el discurso del presidente de la República, Nicolás Maduro. Y una de las cosas, creo que es la más hermosa, que dijo Nicolás Maduro, es que aquí hay patria para este y muchos siglos. Duélale a quien le duela. Allá aquel que coloca a la patria en el mismo lugar que un rollo de papel toalé. Allá él, ¿no? Y bueno, ustedes saben muy bien por qué lo digo, ¿no? Pues bien, el presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que la lucha por la libertad y el pensamiento de Bolívar fue reivindicado por Hugo Chávez, a quien calificó como el resucitador del libertador durante la conmemoración de los 192 años de la Batalla de Carabobo y Día del Ejército, que este año se realizó en honor a la memoria y legado del comandante eterno de la Revolución, Hugo Chávez Frías, en el campo de Carabobo, transmitido en cadena nacional de radio y televisión. El mandatario aseguró que aquí hay patria para este y por muchos siglos que están por venir. Otra de las cosas que dijo Nicolás Maduro es que hay que luchar, hay que combatir la corrupción. Que la corrupción no es un valor socialista. La corrupción no es un valor patriota. La corrupción no es un valor chavista. Así se pongan una boina roja, así se pongan una camisa roja, el corrupto no es y nunca será chavista. Sencillamente tenemos que defender esta patria, el legado de la revolución, y tenemos que combatir la corrupción. No es imposible. Que es difícil, porque la corrupción es como ese monstruo de mil cabezas que le cortas una cabeza y le sale otra nueva. Es una cosa impresionante, pero si ponemos voluntad en ser cada día mejores y transmitir mejores valores a nuestros chamos, a nuestros hijos, ¿verdad? Y si ponemos voluntad para denunciar y meter el dedo en la llaga, y si el Estado, sobre todo la fiscalía, la fiscalía. Si la fiscalía pone la voluntad para dar el castigo ejemplarizante, aquí se va a poder derrotar la corrupción o por lo menos bajarla a la más mínima expresión. Es un trabajo mancomunado. Realmente el presidente Maduro lo ha ido haciendo muy bien. Ahí se ven los resultados del Plan Patria Segura. Han descendido de una forma bárbara los índices de inseguridad. Leía este fin de semana que los secuestros se han reducido en un 200%. En el Zulia, son las declaraciones en estos días también del gobernador Francisco Arias Cárdenas, que en el Zulia, donde el secuestro estaba a la orden del día, que yo me acuerdo, estuve hace relativamente poco en el Zulia, y me decían, no, bueno, pero es que aquí hay secuestro porque es que esto es frontera. Entonces, bueno, decía, bueno, pero es que el hecho de que una población, una ciudad, un estado sea fronterizo, eso quiere decir que no hay ley, ¿no? En el Zulia se redujeron a un 100%, se han reducido los índices de inseguridad aquí en la ciudad capital. Dime tú, ese municipio sin ley llamado municipio Sucre del estado Miranda, pues han habido algunos resultados. Tomemos en cuenta que allí está Polimiranda y y Polisucre, y ellos realmente no son muy colaboradores con las políticas de seguridad del Estado, ¿no? Pero se están haciendo cosas y se están dando golpes duros contra la corrupción. Esperemos, se está deteniendo gente, esperemos también que se dé el castigo ejemplar. Porque no hacemos nada colocando la foto de una persona. Este sinvergüenza extorsionaba a los comerciantes y era el director general del Indepavis, del área metropolitana. Si al final el tipo, a los 3 meses, está de lo más campante disfrutando del apartamento que seguramente se compró en Miami. O disfrutando de la finquita que seguramente se compró sabrá Dios dónde. Y a la hora de la chiquita, en unos 5 o 6 años, la gente se le olvidó que ese señor fue un ladrón y un extorsionador. Entonces el castigo ejemplar es fundamental. O sea, tampoco llegar a los extremos de China. O sea, porque lo personal aquí en La Ventana, pues somos más bien, somos defensores de los derechos humanos. Yo soy una gran defensora de los derechos humanos. Estoy en contra de la pena de muerte, sea cual haya sido el delito. O sea, no importa. La vida humana es sagrada, así sea la vida del ser más terrible que haya parido la Tierra. Pero, por ejemplo, en China los corruptos los condenan a muerte. Y entonces la gente lo piensa 2 veces antes de ser corrupta. No digo aquí que la hagan lo mismo que en China, pero sí se apliquen penas fuertes, una cosa que realmente les duela contra la corrupción. Pues bueno, vayamos a lo que dijo el presidente Nicolás Maduro. El jefe de Estado insistió ayer en la necesidad de luchar y combatir la corrupción y la burocracia como una de las claves para el éxito del proceso político que se desarrolla en el país, en especial la concreción de los programas sociales que se iniciaron durante el gobierno del presidente Chávez. O lo hacemos hoy y lo hacemos nosotros, o la corrupción se va a tragar la patria, advirtió Nicolás Maduro. Maduro dijo que si está en campos amigos, vamos con la espada del libertador a cortar lo que haya que cortar para que renazca la patria. Advirtió que todo corrupto es antichavista, antisocialista y capitalista. Así se ponga una boina roja. También señaló que el mejor homenaje de lealtad y amor que se le puede brindar al comandante Chávez es mantenerse en acción permanente para la construcción del país y no refugiarse en la pena por su desaparición física. No vale quejarse. Sí, señor. O sea, uno, obviamente, extrañamos al presidente Chávez. Nos hace falta todavía, ¿no? Todavía uno ve las grabaciones, sobre todo, uno lee los cuentos del arañero. Y en lo personal yo no puedo evitar llorar. Pero el llanto, el dolor no nos puede inmovilizar. Tenemos que echar para adelante, tenemos que echar para adelante y tenemos que sacar adelante esta patria. Y como lo decía hace unos minutos, la lucha contra la corrupción es trabajo de todos, es de todos y de todas. No se lo podemos achacar nada más a Maduro, no se lo podemos achacar nada más a Samán, porque un solo palo no hace montaña. Samán no hace nada si nosotros no denunciamos y no lo apoyamos. Y tampoco logramos nada si la fiscalía sigue echándose aire. Ustedes saben dónde. Y tampoco hacemos nada cuando andamos rasgándonos las vestiduras porque el país se lo está comiendo la corrupción y nosotros somos corruptos. Cuando agarramos y permitimos que un fiscal nos matraquee, o cuando agarramos y le damos un regalito a la maestra para que le pase la materia al muchacho, o cuando, ay no, porque es que yo quiero que mi niño estudie en la Universidad Central de Venezuela y agarro y compro un cupo. Porque tan corrupto es el que vende un cupo en la Universidad Central de Venezuela como el que lo compra. Entonces, bueno, vamos a trabajar todos juntos. Durante su intervención, Maduro alertó sobre la persistencia de la derecha venezolana en trivializar los logros de la Revolución para la Patria, reflejados en la educación inclusiva y gratuita, un sistema de salud fortalecido, grandes avances en la soberanía alimentaria y el pueblo apoderado. Yo llamo a todo nuestro pueblo a salir de al paso a la mediocridad de la derecha fascista, que cree que destruyendo el concepto de patria puede escalar para ir a destruir la imagen histórica amada de nuestro pueblo, del comandante Hugo Chávez, exigió. Denunció el que el plan de la derecha sigue siendo entregar el país a las transnacionales capitalistas, claro, porque destruyendo el concepto de patria nos prostituimos, no amamos nuestra tierra, no amamos nuestro país, no amamos nuestros valores. Sencillamente, cuando tú no amas algo, lo vendes al mejor postor, si no es que lo botas, ¿no? Precisó que la burguesía siempre ha querido desmoralizar a nuestro pueblo, confundirlo para, en su desmoralización y confusión, creen ellos venir nuevamente a dar el zarpazo para ponerle la mano a nuestra patria y saquearla, entregársela a las transnacionales imperialistas. Destacó además que hoy en el país se vive una democracia fortalecida, que es el gran legado del líder supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. El comandante Chávez dejó una democracia fortalecida, protagónica, soberana del pueblo, una democracia popular, revolucionaria y verdadera. Mira, cuando el presidente Maduro habla de la derecha, no puedo evitar acordarme de unas lamentables declaraciones del diputado Julio Andrés Borges, un señor misógino que durante las sesiones de la Asamblea se dedicaba a tomarle fotos a la cabellera de Iris Varela para burlarse de ella. Un hombre que es un mentiroso compulsivo, uno de los peores representantes, o mejor dicho, el mejor exponente del fascismo de la ultraderecha venezolana después de Enrique Capriles Radonsky. Ese señor agarró y dijo que podemos tener mucha patria, pero no tenemos papel toalé. ¿Será que ese señor no sabe que existe el bidé? ¿Que no nos vamos a morir por falta de papel toalé? Que, por cierto, esa situación ya se resolvió. Esa situación del papel higiénico se resolvió. Definitivamente, este señor es un par de nalgas, porque no puede vivir sin el papel toalé. Señores, es que si no hay patria, nos saquean. Si no hay patria, nos invaden. Si no hay patria, nos prostituimos. Si no hay patria, perdemos mucho más que el papel toalé. Ahí entonces tú ves los valores, un valor de amor, un valor de patria y lo que es el valor consumista del papel toalé. Oye, vale, no podemos tener una oposición un poquitico más decente, una oposición un poquitico más inteligente, con un discurso un poquitico más alto. Es vergonzoso e insisto, toda persona es libre de adversar el proyecto chavista bolivariano, toda persona. E incluso el que venga a decir que es que yo no estoy de acuerdo porque es que resulta que el gobierno no le ha sabido poner mano dura a la especulación, lo puedo entender. Que yo no estoy de acuerdo porque es que fíjate tú que todavía no ha podido contra las mafias de los hospitales. Está bien, lo puedo aceptar. Y vamos a discutir, no, pero es que yo no estoy de acuerdo porque no quiero que me quiten a mis hijos. Entonces explico, mira, eso no es así. En realidad, ¿sabes en qué país sí te quitan a tus hijos? En los Estados Unidos, aquí no. Y explicarle una serie de cosas, poder debatir. Pero no me vengan a colocar a mí, el concepto de patria, al lado de un rollo de papel toalé. Porque eso es vergonzoso. Y es vergonzoso que haya gente que vote por este tipo de personas. Yo no creo que estén tan enfermos, ni creo que sean tan ignorantes. Pienso que puede ser producto del odio, de un odio inculcado. Y a la hora de la chiquita, tanto ustedes como nosotros, le digo a los de la oposición que nos escuchan, nacimos en una misma tierra, somos hermanos, somos compatriotas. Y por lo menos de este lado, nosotros estamos rodilla en tierra para defender la patria donde nacieron tus hijos y donde viven y donde estudian. Porque tus hijos, amigo opositor, son también nuestros hijos. Estamos en el otro lado. Es una reflexión, nada más. Bueno, también dijo Nicolás Maduro, el jefe de Estado señaló que gracias a la Revolución Bolivariana y el legado de Hugo Chávez, tenemos patria verdadera, porque tenemos un país de hombres y mujeres cultos, educados con los valores de Bolívar. Ahora tenemos patria verdadera porque tenemos una república independiente que no se le arrodilla a ningún imperio en este mundo. Luis, ¿tú me estás haciendo señas? ¿Tenemos una llamada? Ay, disculpa, no sabía. Son las 10:17 minutos. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Sí, buenos días. Elsa, José Torres. Hola, José, ¿cómo estás? No, chévere. Hablando de corrupción, ¿sabes que el domingo pasado salió una entrevista que le hizo Roberto Malavella a la señora Paulina Gamo, ¿no? Uy, sí, soy una barbaridad. Dice, fíjate lo que dice esta señora, hipócrita y cínica, ¿no? Sí. Dice que los ADE que se quedaron en pañales con cara, la corrupción. Qué cara más dura la de esta señora. Y siempre nombrando la misma cosa, que Pudreval, el dirigente fue preso, el presidente. Claro, allí hubo preso. Sí, no, claro. Y siempre diciendo que los 40 años que fueron buenos, ¿no? Yo me pregunto, ¿eh? ¿No? Que después de la independencia, ¿no? En Venezuela. A lo mejor lo que los patriotas, pues, que después de la independencia, a lo mejor la gente decía que en el gobierno español, en la colonia, se vivía mejor. O a la vez, los liberales, ¿no? Ante la guerra de la Federación, decían que con los conservadores se vivía mejor. Igual que Gómez, podía, los gumancistas decían que lo mejor, mejor dicho, los gomecistas decían que lo que odiaban a Gómez, pues, decían que cuando Guzmán se veía mejor todavía. Bueno, entonces ellos siempre ponen referencia a los 40 años. Claro que sí hubo, claro, bueno, pero la corrupción ahí fue total, completamente que... ¿Y en Sierra Nevada? Sí, recordemos nada más el caso Sierra Nevada. ¿No? Los chips de Siliberto, la corruptela de Blanca Ibáñez con los apartamentos de Juan Pablo II. Cadive, que fue, Cadive no, Recadi, que fue 20 mil millones de dólares, lo que se dice nada más. Es que ADECO, claro, muchas las corrupciones que están aquí vienen producto de la Cuarta República. Uh-huh. Yo te aseguro a ti que ese bandido, ¿no?, de Indipave, ese tipo a lo mejor se vestía de rojo, sí, decía viva Chávez, pero era un ladrón. Exacto, bueno, como mucho, porque sí, yo sé de muchos que se ponen la franelita roja y dicen sí, viva Chávez, y son terribles, de chavistas no tienen nada. Sí, no, y diciendo siempre la misma, dice la misma pendejada siempre, que hubo trampa en el CNN, trampa hubo cuando ella era de ECA, claro, ella se solidariza con su partido ladrón, es más, Acción Democrática. Bueno, pero por lo menos es leal, por lo menos es leal a sus creencias, ¿no? Ah, bueno, por supuesto. Peores son los Teodoros Petkov, que se las daban de guerrilleros y de izquierdistas, y ahora resulta que son más ultrosos que la misma Paulina Gamo. No, yo lo que quiero decir que a lo mejor 15 años después, 20 años, a lo mejor en la hemeroteca, cualquiera lee a este señor, esta misma entrevista, dice que tenía razón, ¿no? Porque no te olvides que ADECO es sinónimo de corrupción, de ladronismo, de vendepatria. Gracias, Alicia, buenos días. Bueno, buenos días, un abrazo grande para ti, José Torres, desde Sarría. Y bueno, terminando de hacer este resumen de la intervención del presidente Nicolás Maduro ayer, pues le hizo un reconocimiento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque no solo se conmemoró, la batalla de Carabobo, sino además el Día del Ejército. Esta decisión fue tomada por el entonces presidente de la República, Eleazar López Contreras, como una forma de reconocer el papel que jugaron las tropas patriotas lideradas por Simón Bolívar durante la batalla, que consolidó la independencia y que fue considerado como el primer ejército venezolano oficialmente formado. La fecha es propicia para que el jefe de Estado, en su condición de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, exprese su reconocimiento a la labor que ejecuta el sector castrense, tanto en el plano institucional como las destacadas funciones de sus oficiales en particular. En esta oportunidad, el presidente Maduro exaltó el sentido patriota de los militares venezolanos y su compromiso y lealtad con el comandante Hugo Chávez, a quien estuvo dedicada la conmemoración de este año. Y de hecho, el ministro de la Defensa, ¿verdad?, Diego Molero, destacó este lunes que la voluntad del pueblo venezolano es necesaria para preservar la soberanía, la libertad y la independencia del país. Cada uno de los venezolanos tenemos que seguir luchando, subrayó Molero al culminar la escenificación de la Batalla de Carabobo, donde participaron miles de jóvenes de las escuelas y liceos de los municipios Libertador y Valencia, de la entidad carabobeña. En ese sentido, felicitó a los hombres y mujeres que se incorporaron a la puesta en escena de este combate que selló la independencia del país. ¡Qué orgulloso se siente uno de ser venezolano!, exclamó el ministro, al tiempo que destacó que ese espíritu patriota del Libertador fue revivido por el líder de la Revolución Bolivariana, comandante Hugo Chávez. Tenemos que seguir luchando por mantener los aportes de nuestros libertadores. Y bueno, son las 10:21 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con este tema del último disco de Buena Fe, que es buenísimo. Y eso tiene que ver, mi amor, con la corrupción y con esos funcionarios corruptos y también con la corrupción de la empresa privada y la corrupción que todos y cada uno tenemos en nuestra casa, así sea chiquitica, así sea chulearle el wifi al vecino. Tenemos que luchar contra eso. Señores, como dice Buena Fe, lo malo se vota. Déjame tranquila, acaba de botar la basura. Déjame tranquila, acaba de botar la basura. Lo malo se vota, se vota, se vota, se vota, matar, se vota, matar. Lo malo se vota, se vota, se vota, se vota, matar, se vota, matar. Se vota, matar, así de firme, lo que ya sí no sirve. También merece un final.

lo estuve viendo así a vuelo de pájaro, pero bueno, este caso, ¿verdad? Lo tratamos entre todos, este programa lo hacemos entre todos, así que quien me tenga cuentos, ¿no?, sobre el caso Edward Snowden, pues de verdad que sería buenísimo armar todo un debate con eso. Según tengo entendido, de acuerdo con todo un resumen que tiene el caso la página web Russia Today, es que Edward, las revelaciones sobre el espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos hechas por el ex empleado de la CIA, Edward Snowden, han sido un shock para la comunidad internacional. El autor de las filtraciones sobre la vigilancia de Washington contra su propio pueblo ha sido tachado de traidor en Estados Unidos. Tras pasar unas semanas refugiado en Hong Kong, Edward Snowden viajó a Moscú y pidió asilo político al gobierno de Ecuador. Es decir, que le va a hacer compañía a Julian Assange, ¿no? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Esto que pasó por estas revelaciones de Edward Snowden, pues la confianza en la economía de Estados Unidos pues se ha visto amenazada, ¿no? Según Max Keiser, que es el presentador del programa Keiser Report, que es un programa de economía ya en Reino Unido. Por otra parte, pues también el periodista Charlie McGrath dice que Estados Unidos ejerce un poder dictatorial sobre el mundo entero, ya que en la búsqueda del poder supremo le habla al resto de los países como si de niños se trataran, ¿no? Sin tomar en cuenta que somos naciones soberanas. Eso de utilizar, ¿no? Lo decía Darwin Infante. Oye, ¿será que están utilizando las redes para espiarnos, ¿no? Bueno, de verdad que aquí los invitamos, quien quiera dar una opinión, quien me pueda poner al día o darme más elementos sobre el caso de Edward Snowden, lo agradezco. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, estoy llamando de aquí, Nancy de Katia. Hola Nancy, ¿cómo estás? Todo bien, bien, gracias. Qué bueno, corazón. Oye, estoy llamando primero para, tú sabes que por aquí, el Indepavi, te debe pasar, porque es que, conchale, tú vas a comprar una cosa hoy, ya tiene un precio, mañana cuando va, ya le han aumentado, ni siquiera le han aumentado por decir 5, no, 100. Entonces, conchale, ya uno de verdad que también busca hacer las denuncias para que vengan a, sobre todo los chinos, tengo que decirlo, lástima, no están prestando servicio, pero hay quienes se valen y están especulando demasiado. Entonces les cierran los negocios y vuelven a abrir dos semanitas, dan más factura y vuelven otra vez a empezar a no querer dar factura y a abusar con los precios. Entonces, contra el Indepave, ya que tenemos otra vez a, ¿cómo que? A Samán, ¿no? Uh-huh. Que vuelva otra vez a mandar gente para acá, porque de verdad que la cosa, y la gente ignorante, porque vamos a decir, no, esa es culpa de Maduro, estupideces como esa, sí, ¿no? Pero uno está claro que no es culpa de él, pues. Claro. Esa es una. Y la otra es que aproveché este fin de semana y me fui para Río Chico, del estado sin gobernador. Entonces me encuentro de que estuvo paseándose por ahí, dando un paseíto, y este señor de la que es descarado, cómo abusa del pobre, del que está viviendo de su negocio. Esto te lo cuento porque vinieron los que le gustan rendirle pleitesía a darle agua de coco. Y le dieron una, y él se tomó su agua. Y después ha venido, bueno, no, tomen agua de coco que yo pago, ¿no? Y el señor entusiasmado, el dueño del negocio, empezó a darle. Le ha pagado con un cheque sin fondo. ¿Qué te parece? Ay, ese no puede señor, ser. Ese señor estaba, y lo lamentaba más, era su negocio, ¿no? Y él es muy el chavista, como dice. Pero claro, le están comprando ahí, él está vendiendo. El contento empezó, bueno, mi amor, ha agarrado, es muy descarado, le ha dado un cheque sin fondo y el señor decía, ¿cómo es posible que esta vaina me venga a mí también a echarme esta mierda así? Si él le tenía, te podrás imaginar la que le tiene ahora, ¿no? Ay, Dios. Sí, señor, entonces cosas como esta que nos hace el dichoso disociado, yo creo que lo que tiene es un acoso presidencial. ¿Cómo es eso? Bueno, claro, acuérdate que aquellas personas que cuando se enamoran o están siguiendo a X personas, es mi criterio, ¿no? Uh-huh. Entonces, él tiene un acoso presidencial porque lo que quiere ser es presidente. En vista que no puede, bueno, ya lo de él es un acoso. ya lo de él es una obsesión. Es una obsesión. Bueno, ¿te acuerdas del baile de la obsesión? ¡Nicolás! Sí, pobrecito. De verdad que ya es lo que hay que mandarle para el manicomio, más nada. Ya de ahí no hay más nada sino eso. Bueno, esa era mi participación. Y sobre todo lo de que le hicieron a ese pobre hombre allá en Río Chico, esto lo cuento con base porque no me gusta hablar por hablar, me gusta hablar de cosas que sé. Y en cuanto a lo de aquí de en Katia, la parte de los precios altos, pues que se yo fui a comprar. No, pero es que mira, yo cuando trabajaba en YBKE Mundial, que queda en Las Mercedes, tenía una, o sea, era amiga de una usuaria, que ella vivía en Las Mercedes y trabajaba en Katia, y me decía que en Katia los precios estaban más caros que en Las Mercedes. Bueno, eso es lo que te iba a comentar. Yo fui a donar unos ventiladores y los compré. Bueno, compré. Entonces, claro, averiguar precios. Yo averigué aquí, están a 500, a 600. Bueno, cuando voy a comprarlo, ya los ventiladores estaban en 800, 900 bolívares, lo mismo. ¿Qué? Y yo, barbaridad. Dios mío, que descaro. Hubo una donde los aparté. Bueno, me seguí pasando, aparté en 600. Cuando voy al día siguiente, que es cuando voy a apartarlo, ya lo tenían en 700. No, qué abuso. Yo le dije, mira, yo vine ayer y en 600 te lo voy a pagar. No te voy a pagar un bolívar más. No, que 650, no. 600, porque tú no me vas a venir a decir que se te lo aumentaron de ayer para hoy. Toma, yo te dije, y, o sea, me le puse. Claro, ellos decidieron dármelos en 600. ¿Por qué? Porque sabían que todavía le estaban ganando. Pero cosas como esa es un abuso demasiado, no es un aumento, sino demasiado. No, y es una cosa, todo lo calculan al dólar, y ni siquiera al dólar oficial, que está en 6.50, sino al dólar, que eso es una cosa que de verdad, eso le tienen que meter mano. Claro. El dólar paralelo, que te lo están vendiendo entre 30 y 35 bolívares, y ni hablar del euro, Sí, muy lejos. Ellos me van a venir a decir que esa mercancía ya la compraron, eso la tienen a un precio del dólar viejo. No solamente dólar viejo, sino el dólar oficial, 6.50. Bueno. Y lo están vendiendo a dólar de 30, 35. No, pero es que son unos sinvergüenzas. Demasiado. Entonces, a mí me pasó algo parecido este domingo también, que me cobraron el doble por algo que había hecho hace un mes. No, entonces... O sea, tú sabes que te vas a arreglar las cejas y te cobren 100 bolos más. No, yo no lo... Yo agarro y bueno, aquí tienes... Ay, ya me las había arreglado. Como la propaganda, exige tu factura. Los chinos conmigo están en problema, porque yo les exijo factura, ellos se me molestan, les digo, es mi derecho. Claro. Ellos no les gusta, así, no, este recibito no, o sea, a mí no me sirve. Claro, pero pues, o sea, factura. Claro, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo que pasa cuando uno... ¿Qué es lo que pasa cuando uno no exige la factura? Los comerciantes no reportan ese impuesto que te están cobrando. Exacto. Es decir, que el impuesto que tú estás pagando, se lo quedan ellos. Sí. Entonces, oye, ¿usted le quiere regalar ese dinero a los chinos? Bueno. Ese a los chinos o a la peluquera, porque las peluquerías tienes que jalarles para que te den una factura. Sí, o a la peluquera o a sabrá Dios quién. Entonces, no señor, a exigir la factura con una sonrisa en los labios. Por favor, la facturita. Dame mi facturita. Listo. Mi factura, ese es mi derecho. Entonces, se me molestan, pero bueno, eso es lo que tenemos que hacer, exigir. Nosotros tenemos los derechos, debemos hacerlos cumplir también, porque de qué lo sabemos si no lo exigimos. Así es. Cosas como esas. Bueno, que pase buen día. Chévere, pues, un abrazote, cuídate mucho. Bueno, continuamos entonces. Mira, una de las cosas, y lo decía en la primera media hora del programa, están especulando como les da la regalada gana. Ahora, nosotros tampoco hacemos mucho denunciándole las redes sociales. Bueno, sí, de hecho creo que el Indepavis tiene una cuenta de Twitter, si no me equivoco. Bueno, y uno puede seguir a Eduardo Samán a través de las redes sociales, pero hay que poner la denuncia, hay que llamar a la institución, porque el Indepavis tiene muy poco personal y dudo mucho que tengan una sala situacional con personas monitoreando todos los programas de radio y todos los medios de comunicación para saber que en un negocio en Katia o en los negocios de Katia está pasando esto. Hay que poner la denuncia para que efectivamente se puedan tomar medidas contra la especulación, ¿no? Una de las cosas que dijo Eduardo Samán, a él lo entrevistaron en el programa de radio de Noticias 24, ¿no? En el canal de radio Noticias 24, y dijo que han ratificado, desde que él asumió el cargo en el Indepavis, han ratificado solo a 2 de los 23 coordinadores nacionales de este instituto. Eduardo Samán, presidente del Indepavis, explicó que una de las primeras medidas para optimizar el funcionamiento del Indepavis es el combate directo a la corrupción. Por eso explicó que de los 23 coordinadores del instituto a nivel nacional, solo ratificó a dos. Nos ha llovido una gran cantidad de denuncias de los coordinadores de las distintas regiones. Por eso ratificamos solo al coordinador de Apure y al de Barinas, dijo durante la hora de Mario Leonor en Noticias 24 Radio. La autocrítica es un legado del presidente Chávez y tiene que ser en el buen sentido. Tanto es así que vamos a empezar a las empresas del Estado que suministran servicios como Mercal, Banco Bicentenario, hoteles y que el mal funcionamiento de estas empresas que generan descontento. Es decir, vamos a inspeccionar el sector privado y el público. Y de verdad que le deberían echar un ojito a los hoteles que están en manos del Estado, ¿no? Por lo menos lo que es el caso del Alba Caracas y el Benetur de Margarita, que eso sí, la atención es excelente, el personal trabaja, que eso es una maravilla. Oye, vale, pero las instalaciones están cada vez más deterioradas, no se les da mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo allí? Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¡Hola! ¿Cómo estás? Habla Fernando Lapreta desde el Cerrucho. De Latillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Bien, bien. Bueno, empecemos por algo. A ver. Estás hablando de mantenimiento. Sí. Y en estos días se ha hablado mucho de mantenimiento, de una cuestión que fue mostrada en el año 99, la flor de Venezuela. Ajá, eso también es importante. Oye, ¿cómo es posible que el pabellón que representó a Venezuela en la Feria Mundial de Hannover, que quedó en tercer lugar, una cosa espectacular del arquitecto Fruto Vivas, la hayan dejado destrozar así? Ajá, ¿qué tal? Que aquí dijo el presidente Maduro que, bueno, nada, eso es patrimonio de la nación, así que hay que restaurarlo. Ahora, ¿qué necesidad había de restaurarla? Una flor que creo que se hizo, o sea, esa obra que se hizo a principios del 2000, si se hubiera mantenido, no tendríamos que gastar los millardos que habrá que gastar para restaurarla. ¿Quién es el responsable? El mismo Estado. El no hacerle un seguimiento a las cosas, así es. Eso es una autocrítica. Claro. Dicen, Insa García está en contra del gobierno. No vale, para nada. Aquí rodilla en tierra, prefiero estar del lado de la patria que del papel toalé. Es que eso es... Casualmente, eso es porque hay muchas cuestiones que se hacen así. Otra cosita. Dime. Cuando yo tomo agua de coco, todo el mundo paga. Pero cuando yo pago, todo el mundo también tiene que pagar. De eso se trata. Esa era una famosa película mexicana que decía, cuando Pedro bebe, bebe todo el mundo. Pero cuando paga, también paga todo el mundo. Similitud con lo que hizo Capriles, con lo que dijo la señora allá en Río Chico. No puede ser, amigo, ese señor hay que meterle el guante, o sea, el gancho en este caso, porque si él es el primer timador del pueblo, ¿cómo es posible que vaya a pagar con un cheque sin fondo? Eso no puede ser nunca. Casualmente, en el estado Miranda, ayer había una fiesta, que era la fiesta del... La fiesta de San Juan. Exacto, la fiesta de San Juan, los tambores de Curiepe, de Higuerote, de toda esa zona. ¿Qué diría el señor? ¿Fue a bailar tambor también? ¿Tú crees? Ay, por favor, ese no baila ni el baile de los pajaritos. No puede ser. Hablando del amigo Samán. Ajá. Samán no tiene una varita más. Claro, Samán tampoco es Superman. Exactamente. Uy, y rimó hay y que todo. Ayudarlo mucho. Claro, claro. Y yo claro. digo una cuestión. Para que haya un corrupto, tiene que haber un corruptor. Exactamente. ¿Se dice corruptor? Sí. Un corruptor, corruptor, el que lo corrompe. El que lo corrompe. Así es. Y entonces, ¿por qué no hacemos un ensayo de que cuando hay un corrupto, saber quién lo corrompió? Por ejemplo. Claro, y castigarlos a los dos. ¿A los dos? A los dos. No vale de nada castigar al del Estado cuando el otro, cuando venga el próximo, le va a decir cuánto quieres si volteas para el lado derecho. Y eso es fácil, porque te voy a poner un ejemplo. Vivido, no por mí, sino visto muy de cerca cuando yo tenía estos dos ojos que se van a terminar de consumir no sé cuánto. Por ejemplo, en el estado Táchira, para ponerte un pequeño ejemplo, en el estado Táchira la gente se dedica mucho al contrabando. ¿Por qué? Porque la mano de obra hay muy poca, hay muy poco que hacer realmente. Y si tú consigues un carro que le... caben 50 litros de gasolina y te ganas 500 bolívares por cada viaje que haces, hace 3 viajes en el día y te ganas 1.500 bolívares. ¿Tú crees que se va a trabajar por 100 bolívares diario? No. Difícil. Entonces hace falta escuela, ¿verdad? Ideología, escuela de cuadro y una escuela que en verdad te haga revisarte a uno primero por dentro. Porque claro, escuela de cuadro, también, oye, también valores en la casa, porque en la casa nadie nos ha enseñado, tienes que ser corrupto. Pero sí, los medios de comunicación y también algunas personas vivarachas con valores distorsionados. Ajá. Ay, no hay que ser vivo. No, yo no soy corrupto, yo soy vivo. Yo soy vivo. Los otros son pendejos, yo soy entonces, vivo, ¿no? De es nada así. Vale que yo aquí me queje en este momento así. Y salga llorando por allí y me agarre algo y vaya a vender la gasolina. Exactamente, sí, pero bueno, pero yo pienso que para esos casos de corrupción tiene que haber castigo ejemplar. No hacemos nada, que tenemos unas leyes muy laxas en ese sentido. Ay, bueno, sí, es fulanita, tal, actos de corrupción, pero bueno, pero como confesó, creo que fue la esposa de un diputado, que se había robado un dineral. Ajá, y como ella reconoció su culpa, bueno, uh-huh. Seis años de cárcel, pero como confesó y la pena es pequeña, entonces, ay, no importa, régimen de presentación, ¿qué es eso? ¿Qué representación? De nada, no, vale. Señor, de nada vale, porque igualito la señora está disfrutando. Ah, bueno, no, creo que la obligaron a devolver la plata y pagar una multa altísima. Sí, correcto. Eso sí. Bueno, para finalizar, me gustó mucho lo de Maduro ayer en el campo de Carabobo. Debemos de seguir su ejemplo. Y mira, ¿qué podemos decir? En este momento, quedarnos callados y la próxima persona que pase adelante, pues. Un abrazo, Fernando. Chévere, Fernando La Presta desde Latillo y nos escriben por el Twitter y nos dice Franklin Hernández, tan cochino el CJ Julio Borges, en vez de usar su ducha manual y su bidet otra vez si no tiene papel toalé. Y nos dice Erasmo Ledesma, informe del IAE a las elecciones en Venezuela del 14 de abril, deja ver profundos vicios de ignorancia a nuestra Carta Magna y chismes. Bueno, un abrazo a Erasmo Ledesma. Y son ya, de acuerdo con mi computadora, es que yo no veo el reloj de... Ajá. Son las 10:51 desde el reloj que está en la mesa de Luiller. Y es tiempo de hacer una pausa. Y nos vamos con un tema muy lindo. Cheo Feliciano, Hacerte Venir. Yo pudiera llevarte a ocultas donde voy y regalarte toda la niebla de un día gris, enamorarte a media voz cuando ni el viento me pueda oír. Si yo pudiera de donde estoy hacerte venir, si yo pudiera hallar lugar y amarte aquí, desvistiendo las tantas horas de quietud, guardar lo inmenso de ese olor a fin de enero y a por vivir. Si yo pudiera de donde estoy hacerte venir, si yo pudiera ganar la prisa y ver el mar delineando la irrealidad de tu existir, juntar suspiro y soledad cuando el olvido debe partir. Si yo pudiera de donde estoy, ay amor, hacerte venir para encender la ciudad y el sol con ademanes de tempestad. Si yo pudiera de donde estoy, ganar la prisa y volver al mar. Si yo pudiera ahogar la brisa, la humedad y proponerme salvar el peso que elegí, alimentar la claridad de una esperanza aún por teñir. Si yo pudiera de donde estoy hacerte venir, si yo pudiera ahogar la sed, la edad, la voz, reconquistarte con lo que queda por decir, unir de un golpe mi ansiedad y la curva suave de tu sentir. Si yo pudiera de donde estoy,

Uh-huh. Escúchese bien, presidente, murió o se fue con el rango de presidente. Exacto. Yo al presidente lo llamo el presidente eterno, Hugo Chávez. Lamentablemente, cuando uh-huh. nosotros dentro de las oraciones no le comemos alguna palabra, tenemos que decir, ese cuento le falta un pedazo. Uh-huh. Y a Maduro también le ha faltado decir eso. Escúchese uh-huh. bien. Ajá. Y estoy siendo responsable con mi palabra y okay. crítico, okay, porque los juramentos que se hacen frente a un compañero, a pesar de todo, no pueden quedar en vano. Muchos compañeros han pasado durante muchos años, han arriesgado y han enfrentado su vida, ¿no? Entre los últimos, estos 15 asesinados, estos 11 asesinados el 15 de abril, uh-huh. ¿no? Sí. Entonces, bueno, continuamos. Yo quisiera colocarle algunos elementos porque la profundidad y la complejidad de la corrupción entra por un problema político, histórico, cultural, ¿no? Uh-huh. Y cuando eso comienza a generarse dentro de un sistema que uno u otro elemento se retroalimentan, ¿no? Le da legitimidad al otro. Es decir, por Exacto. ejemplo, si todos sabemos, en el Canal 8 se cansan de denunciar a este balurdo de Radosky, ¿no? Ajá. Pero aquel en el barrio, si de repente se defendió, va preso. Entonces, la contradicción entre el mismo oficialismo y la derecha. La misma contradicción. O sea, son un tal para cual. Porque si a este hombre le tienen una serie de argumentos, elementos para procesar penalmente, ¿por qué no lo hacen? ¿Será que algo tiene escondido al interno del Estado, del gobierno? Ok, cuando tú hablas de este hombre, ¿te refieres a Enrique Capriles Radonsky? Exacto, porque fíjate, ahora te explico. Es complejo porque toma en cuenta que él ejerce un cargo de elección popular por el cual no se le puede meter preso, salvo que se le abra un antejuicio de mérito para ver si se le enjuició o no. Eso es un proceso complejo, Carlos, es un proceso complejo. Pero si me dejas hablar y explicar que entre la política, lo jurídico, okay, y cuando hay aún elementos que tienen carácter burgués o de omisión, etcétera, hermano, o sea, tú matas, tú conspiras, están todos los elementos, la respuesta tuya fue como aquella que cuando tú llegas y le dices al policía, mira, robaron, o mira, me querían matar, ¿no? O aquellos, pues, que se acercan a la policía, no me gustan. Pero dicen, no, espérate que haya sangre para poder ir. Fíjate tú. O sea, ¿qué contradicciones más gigantes, por otro lado? ¿Ok? Porque es una discusión compleja. No porque tengas inmunidad, ¿ok? Porque a Lugo se lo aplicó la misma ley burguesa. ¿Entender? Fíjate tú y cómo marchitaron el proceso de Lugo. En Honduras también se dio lo mismo, etcétera. A Chávez le dieron un golpe y mataron a compañeros el 11 de abril. ¿Entender? Entonces, fíjese, cuidado con lo que me estás exponiendo allí. ¿Ok? Yo sé que es compleja, pero mientras que tú matas, asesinas, etcétera, etcétera, no te puedo hacer nada porque tú eres inmune. ¿Qué es eso? ¿Qué contradicciones son esas? Por eso que estamos como estamos. Por otro lado, yo también quisiera decirle, Samán es un buen político y dentro de su trabajo de años anteriores dejó muy buenos resultados que sé que lo va a complementar, ¿ok? Pero nosotros también tenemos que alimentar, Samán no es un alcalde, ¿ok? Exacto. Hay que corresponsabilidad. Fidel Castro le dijo una vez a Chávez, Chávez, tú no eres alcalde. Lamentablemente, mi presidente Hugo Chávez tenía y quedan muchos aún parásitos gubernamentales que todos se lo dejaron a Chávez y Chávez se tuvo que cargar las elecciones encima. Estoy siendo responsable con mis palabras. No, tranquilo. Y Fidel le dijo a Chávez, tú no puedes ser alcalde, Chávez no puede estar aquí, allá, etcétera, etcétera. Por otro lado, entonces, Samán no es un alcalde. Hay preceptos que tenemos que darle de desarrollo y ejecución política, que es la corresponsabilidad de la cogestión. Pero hay una cosa, compañera, en los elementos institucionales, que es la burocracia, hija expresión de la corrupción. Uh-huh. ¿Okay? Metámosles al ojo al documento, el golpe de timón del compañero presidente Hugo Chávez, porque quiso eliminar porque habían intenciones, estaba olfateando algo por allí que hay que terminar de olfatear dentro del Ministerio de la Comuna, como dentro de los fondos comunales, y en este caso hay muchos casos de corrupción en fondos comunales, compañera, ¿entender? Porque la corrupción no es nada más quien se roba una plata, que viene siendo genocidio, como muy bien lo dijo una vez el compañero presidente aquí en el Aula Magna, Fidel Castro Ruz, ¿no? Si se desvía unos recursos, eso es genocidio, compañera. Entonces, como es complejo, sí, yo una vez se lo dije al compañero presidente Chávez en Mérida, en un encuentro de Federación de Centros Universitarios. Compañero, si usted no da luz verde, limpiamos la base, mientras que usted limpia la cúpula. Y me dijo, compañero, eso es parte de todo el proceso que tenemos que vivir para poder generar verdaderamente una nueva cultura política. Entonces, compañera, para culminar, porque es indignante todo lo que está pasando allá afuera, más allá de unos micrófonos o más allá de una oficina, ¿okay? Es indignante que cuando usted lo atiende, la burocracia, el burócrata oficialista, porque ya conocemos a una derecha que es enemiga política, no personal, política, ¿no? Y que la mediática de que si fulano, mengano, perencejo, obvia lo que nos está carcomiendo nuestro proceso, que es la burocracia, la corrupción, la ineficiencia, la incapacidad. Entonces, compañeros, aquí se debe abrir verdaderamente una gesta de guerra a muerte contra la burocracia, la corrupción. La muerte política es parte de esa guerra que le tenemos que dar a los disfrazados, como muy bien lo dijo el presidente Maduro, que andan por ahí y él tiene mucho cerca, ¿okay? En las instituciones que dicen viva Chávez, viva esto, lo otro, sí, porque es difícil jurar, y lo que no hicimos frente al féretro del compañero, y mucho antes también lo hemos hecho con los compañeros caídos, y que pudieron también alimentar todo este proceso, con que también se alimentó el compañero presidente Hugo Chávez, decirle frente a su féretro, pase lo que pase, cueste lo que cueste, avanzaremos, lucharemos, venceremos, compañero Chávez, independientemente que los camaleones estén a lo interno. Pero eso, compañera, lo quiero dejar como reflexión. El problema de la corrupción no es un problema solamente cuánto se robó fulano o mengano perencejo, sino es aquel que desde un principio cultural comienza a malgestar y deformar mentalmente a las otras personas. Por eso que la derecha está tan inquietada y se ha hecho un poco medio difícil desmontarle toda esta serie de patrañas que tiene, ¿ok? Entonces, oye, creo que también hay que meterle ojo al Ministerio de la Comuna, Funda Comunal, y que vayan presos. Y es un juicio político, es un juicio jurídico. Pase lo que pase y cueste lo que cueste. Y sobre cualquier ente gubernamental, está el artículo número 5. La soberanía reside en el pueblo. Patria o muerte, venceremos. Viva Chávez, carajo. Así es. Un abrazo, Carlos Andrés Pérez. Fíjate, lo que sí quiero dejarte claro, ¿verdad? Es que yo a ti en ningún momento te dije que no se puede hacer nada. Dije que es complejo, porque aquí habría que abrir un antejuicio de mérito. Pero quien tiene el poder para abrir ese antejuicio de mérito no es esta servidora. ¿Entiendes? Entonces, bueno, que lo solicite el pueblo o le solicite el pueblo, y de ese pueblo formamos parte tú y yo. A mí también me encantaría que se enjuiciara este señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué hablaste? Como diciéndome, ay, bueno, tú ya te tiraste la toalla, no te importa. No, no es que no me importa. A mí claro que me duelen estos 10 compatriotas asesinados. Sobre todo cuando, sobre todo cuando pienso que ahí hubo dos niños a los que un camión les pasó por encima dos veces. A mí me duelen esos niños. Me duele esa niña chiquita, la que le mataron a su papá en la limonera. Claro que nos duele a todos. Y se tiene que hacer justicia. Y este señor hay que enjuiciarlo. Hay recursos jurídicos complejos. Hay que tomar en cuenta que este señor tiene el apoyo no solamente de las transnacionales de la información, sino que no podemos olvidarnos que hay un gran amplio sector de la población que está engañada, que votó por este señor y que piensa que es un líder. Entonces, eso no quiere decir que esto quede impune, para nada. Exigimos que se le abra un antejuicio de mérito a Enrique Capriles Radonski. y que se le lleve a juicio. No estamos pidiendo más nada, estamos pidiendo lo que está dentro de la Constitución y las leyes. Porque estos 11 compatriotas asesinados por el poco de gente a la que Capriles dijo que salieran a la calle a drenar la rechera. ¿Verdad? Esto merecen, estos compatriotas, estos camaradas merecen justicia. Y en especial esos dos niños asesinados de esa forma tan brutal. Por supuesto que sí. Entonces, claro que importa y que se le abre el antejuicio de mérito. Pero Carlos Andrés, eso no está en mis manos. En todo caso, podemos seguir haciendo presión. De resto, mira, tus reflexiones muy buenas. Tenemos llamada, buenos días. ¿Cómo estás, Elsa? ¿Cómo te va? Hola, Briseño, ¿cómo anda todo? Bien, dentro de todo lo que el camarada quiso decir, he visto muchas lagunas en él. Y algo hay que recurrir a nuestra historia sobre la corrupción. Nuestra corrupción no es una corrupción de ahorita. No, vale, el primer acto de corrupción que se dio en estas tierras fue cuando los españoles cambiaron espejitos por perlas. Eso tiene como 500 años arraigado. 500 años, eso tiene una cuestión que está en nuestras médulas, en nuestros genes. Eso es una cuestión muy difícil de erradicar. Y eso, primero que todo, pasa por un proceso inmenso de cultura y de enseñanza al pueblo, porque parece mentira. Nosotros tenemos dentro de nuestros, todavía en nuestros tuétanos, el capitalismo lo tenemos por dentro, que nosotros convivimos con el monstruo al lado. Eso no es así tampoco, tan fácil. Y sobre Capriles, mira, si ahorita, suponte, en el supuesto, yo digo que inclusive negado, y eso que quede muy claro porque es mi posición, que le abre un antejuicio de mérito a Capriles, bueno, eso va a ser entonces mediáticamente internacional. No, eso va a ser... Va a ser como especie de... No, lo están tomando represalias políticas. Exacto, no, el perseguido político, el pobrecito. No, y encima que este señor tiene 7 millones que votaron por él. Exacto, aquí dentro entonces, del país, eso no lo podemos negar. Entonces, él tiene... El pueblo de Miranda y nosotros tenemos todavía... Hay un recurso que está dentro de la Constitución, que es el revocatorio... Del gobernador para... Es más, la Asamblea Legislativa, este señor no ha ido a trabajar. Exacto. Abandonó su puesto de trabajo. La Asamblea Legislativa no dijo que iban a meter ahí un recurso para que lo destituyan por flojo. No, ni eso deben hacerlo. Yo digo que ni eso deben hacerlo. Mira, Hugo Chávez estuviera ahí y dice, hubiera hecho lo mismo que hizo con la Plaza Altamira. No, lo mismo que hizo siempre, dejar que se maten solos, que hagan como chacumbeles. Su propia salsa. Ese hombre va a caer pronto, muy pronto. Bueno, chicos, aquí tenemos el caso de Uribe, pues. Era ese un asesino de los falsos positivos. Y ese todavía anda campante por arriba, por abajo, por la calle. ¿Cuántos muertos no tiene ese sinvergüenza de bandido encima? ¿Y cuánto narcotráfico no tiene ese sinvergüenza encima? Sí. Y todavía está allí. Entonces, pero mira, eso tiene que llegar algún día. Pero si ahorita el Estado, no, el Estado como Estado, empieza a tomar una acción punitiva contra él, como un antejuicio de mérito, bueno, eso va a ser un escándalo mundial y entonces van a decir, se dan cuenta que nosotros teníamos razón, de que nosotros éramos los verdaderos triunfadores, ahora nos están persiguiendo. Entonces eso, lamentablemente, el compañero, el camarada Carlos Andrés tiene que comprender de que esto no es una cuestión de un día, de un año. Nuestros muertos, sobre todo cuando es una revolución pacífica. Mira, Briseño, y hay un antejuicio de mérito abierto sobre el nombre de los cheques de Aragua, ¿cómo se llama el diputado? Richard Mardo y el otro Caldera. Eso viene pronto. Esa gente va a quedar presa dentro de un SM, lo menos que le van a meter son de 10 a 18 años. Oye, que hay que tener claro que, o sea, cómo uno jurídicamente puede demostrar que esta gente se volvió loca el 15 de abril única y exclusivamente por las declaraciones de Capriles. No, y a la hora de la chiquita, no, a la hora de la chiquita, obviamente él estimuló eso, pero fue una preparación hecha por JJ Rendón muy grande. Y aparte de eso, los autores materiales de estos hechos están ya presos y están siendo juzgados. Mira, o sea, que no ha quedado totalmente impune. Exacto, y ellos tienen ahorita un tremendo, como dicen, la espada de Damocles encima. Mira, la acción de Capriles el 14 y el 15, ese hombre perdió. Yo te lo digo porque yo he hablado con mucha gente de partidaria de Capriles y dicen, están equivocados, ese hombre se volvió loco, ese es un loco, definitivo. Ese hombre perdió un capital político en menos de 48 horas. Eso es lo que ellos en la mesa, en la tal mesa de unidad, saben, y que en diciembre hay elecciones municipales y eso va a ser una paliza tremenda, porque el pueblo está observando, oyendo, viendo todos estos actos, viendo todo eso, el acto de este señor, de que en México no lo quieren ya ni recibir, y es, y, bueno, aquello, han hecho lo que se llama un papel de circo por todo el mundo y nadie le ha hecho caso. Eso los ha desgastado, pero tremendamente. Mira, su capital que ellos tenían, político, los 7 millones, mira, creo que van por 2 millones y yo creo que hasta me equivoco yo. Porque ese hombre no sabe lo que ha perdido. Ese hombre ya está desprestigiado políticamente. Ese tiene una tumba política, pero ahí encima, eso lo saben ellos. Nosotros tenemos que estar tranquilos, la justicia viene. Pero lo más importante de todo es que tenemos que estar claros en saber de que ese hombre perdió todo su capital político. Ese hombre ahorita es un cadáver político. No, y cada día está más solo, porque ya en la MUD se andan agarrando arañazos para lanzar sus candidaturas y nadie, bueno, se acuerda de él. Bueno, y en Maracaibo, Evelyn Torres, Evelyn, no sé qué cosa, y el otro. Evelyn Trejo y Guanipa, Tomás Guanipa. Y este que dice es que la revolución es indevolvible. Bueno, no sé. Esto es indevolvible. Este hombre, me dio infarto de tímpano, ¿vale? Dicen que ese hombre ya es una derrota cantada. Entonces, si eso lo están diciendo ahorita, que es junio, faltan 6 meses para diciembre, ¿cómo se va a poner esto en septiembre, octubre, noviembre, caballero? Esto va a ser lo que se llama, bueno, un arrase total. Sí, así que tengamos cuidado. Al compañero Carlos Andrés Pérez. No, es que se llama Carlos Andrés Pérez. ¿Ah? Se llama Carlos Andrés Pérez. Bueno, ese será el bueno, porque... Exacto. El que tiene ese nombre, bueno, debe... Yo estoy rayado. Yo me lo mando a cambiar. Y busco unos abogados, me voy para el registro y busco un tribunal para cambiarme ese nombre, ¿vale? Bueno. Pues ese nombre raya. Bueno, calma, paciencia y más paciencia, lo que decía Chávez. Paciencia y más paciencia, que esto viene. Hasta luego, un abrazo, Briseño. Bueno, tenemos, ¿no? Tenemos informaciones que comentarles. Tenemos, hablando, ¿no?, de Eduardo Samán, la entrevista que le hicieron hoy en Noticias 24 Radio, una de las cosas que dijo es que por efecto dominó se llegará a los peces gordos de la corrupción. Eduardo Samán, presidente del Indepavis, explicó que una de sus primeras medidas para optimizar el funcionamiento de la institución es el combate directo a la corrupción. Y entonces, bueno, dijo lo de los 23 coordinadoras que encontró a nivel nacional, solo ratificó a 2, ¿no? Dice Samán, nos ha llovido una gran cantidad de denuncias sobre los coordinadores de las distintas regiones y por eso ratificaron a los de Apure y Barinas. Samán advirtió que el fiscal que cometa un acto de corrupción irá a prisión y confesó, necesitamos gente más eficiente que dé una respuesta mayor. Insistió que aunque maneja fondos públicos, desde 2002 vive en Parque Central. Todos saben cómo vive mi familia y cómo mis allegados. Y es que Samán dice que apuesta a la autocrítica para permitir el avance del proceso que lidera Nicolás Maduro. Por eso la considera un legado del presidente Chávez. Y bueno, y una de las cosas fue eso, que empezará la fiscalización en las empresas del Estado. Y bueno, Briseño nos hablaba del caso de Uribe. Pues bueno, nos cuelgan en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 la siguiente nota. Escuchen esta perla. Por encima de Gaitán y García Márquez. Insólito resultado de encuesta. Colombia elige a Álvaro Uribe como el hombre más importante de la historia. Bueno, señores, si por genocidio se trata, Adolfo Hitler es el hombre más importante de la historia del siglo XX. Dime tú, por encima de el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez o del líder Gaitán, ¿habrá comprado con dinero del narcotráfico la encuestita? Esa es la pregunta que nos hacemos. El expresidente, esto es una nota publicada por aporrea.org, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, fue elegido como el gran colombiano, Dios mío, con el 30,33% de los votos en una encuesta abierta durante 3 meses por el canal History Channel, resultado que hoy provocó reacciones dispares en el país. Bueno, si es por History Channel, esos han pasado unos documentales donde Chávez es el carnicero de Caracas. sea, es de una línea ultraderechista, pero muy vinculada con la línea política del canal Fox News. Así que, ¿cómo no nos vamos a extrañar que te nombre un canal como History Channel a Álvaro Uribe como el colombiano más importante de la historia? Como ya lo dijimos, si por de genocidio se trata, entonces está ahí dando, compitiendo con Adolfo Hitler con George W. Bush, ¿no? Bueno, nos dice, sin palabras para agradecer, escribió este lunes el presidente en su cuenta de la red social Twitter, después de conocer el resultado de la convocatoria que el canal internacional hizo público el domingo por la noche. Bueno, encima, fue una convocatoria que hizo el canal. Ya me imagino a los paracos recorriendo los poblados de Colombia y diciendo, usted o vota por Uribe o se muere. Ya sabemos cómo se manejan las cosas ahí en el vecino país. Bueno, son las 11:24 minutos. Tenemos que hacer una pausa y nos vamos con un sabroso jazz. Duke Ellington, Love You Madly. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Venezuela, como me gusta Venezuela, súbete la gente, el sonido caliente, te llevo por

Me recosté de un tranquero, tiré la vista pa'l llano y dejé pa' mis adentros, criollito, como Simón. Y dije pa' mis adentros, criollito, como Simón. :34, regresamos a la ventana con Luis Silva, criollo como Simón. Y tenemos varias informaciones que tienen que ver con la ciudad. Una de ellas, pues si usted tiene que ir por... No, ahora no me oigo, Luis, ayer. Ah, ya, es que aquí me habían quitado el volumen de los audífonos. Si usted tiene que ir por las partes del este, les informamos que hoy restringen el paso en la avenida Río de Janeiro. Desde hoy y hasta el viernes 28 de junio será restringida la circulación vehicular del canal izquierdo de la avenida Río de Janeiro entre las calles Garcilaso y la antigua alcaldía de Baruta de la urbanización Las Mercedes por trabajos del vaciado de concreto de la losa de piso en la estación Bellomonte de la línea 5 del metro de Caracas. Igualmente se restringirá el paso en el canal izquierdo de la avenida Beethoven detrás de la antigua alcaldía de Baruta o edificio Credimático. La medida se activará debido a la necesaria circulación de los camiones provenientes de las plantas mezcladoras de concreto. Se vaciarán 5.300 metros cúbicos de concreto para formar la losa piso de la estación Bellomonte de la línea 5 del metro de Caracas. Más de 100.000 habitantes provenientes de los municipios Libertador, Baruta, Chacao y Sucre serán beneficiados con la puesta en funcionamiento de la línea 5 del metro de Caracas. Así que disculpen las molestias ocasionadas, pero eso va a redundar en un beneficio para todos y para todas. Y se encuentra con nosotros aquí en el estudio nuestra compañera Nadezhka Landaeta, ya que hizo un descubrimiento. ¿Cómo es posible, Vale, que este próximo 27 de junio se celebra el Día del Periodista Venezolano y en vez de hacer ejercicios de reflexión para actuar mejor, para realmente comprometernos con nuestra profesión y ser realmente lo que debería ser el periodista, un servidor público, un mediador, pues oye, que vengan páginas como La Patilla, entre otras, a manipular informaciones con fines oscuros? ¿Qué tal, Nadezhka? Cuéntanos, ¿qué fue lo que descubriste? Hola, Ensa, ¿cómo están? Hola, usuarios y usuarias de La Ventana y de Alba Ciudad. Bueno, este descubrimiento no lo hice propiamente yo, lo hicimos compañeros aquí en conjunto en la radio que se dieron cuenta de que la Patilla y tal cual también están reproduciendo una foto falsa. Bueno, falsa no, es real, pero se ocurrió en otro tiempo. Una foto donde salen dos muchachas que las pintaron con de forma de arte corporal en sus cuerpos y están pintadas como soldadas. Como soldadas en la época de la independencia. Exacto, una parece ser Manuela Sáenz y otra soldada. Eso fue, la foto real fue el día en que el presidente Chávez, fue a inscribir su candidatura en el CNE. Hace el 11 de junio, el 11 de junio del 2012, hace un año. Hace un año exactamente, eso fue en la tarima donde cultores y estaban, bueno, en apoyo a esa candidatura. Entonces, ¿qué están haciendo los medios ahorita? Están usando esa misma foto diciendo que el día de ayer en el desfile de... En el campo de Carabobo, en un acto solemne, habían unas muchachas semidesnudas pintadas. Lo feo es cómo titulan, porque aquí dice, lo titulan en forma de burla. Mujeres semidesnudas en la conmemoración de la batalla de Carabobo. Y también agregan, las actrices aparecieron semidesnudas y con arte corporal que simula uniformes patriotas de la época independentista venezolana. En el caso que fuera cierto... Una gran mentira, por supuesto. Bueno, y en el caso que también fuera cierto, eso es arte, porque eso se ve en muchas partes y es muy bonito lo que hacen los artistas en eso. Aparte de que en ningún momento se les ven los pezones o se les ven sus partes sexuales. O sea, porque es pintura muy oscura y es como si estuvieran efectivamente vestidas. Pero es que hay algo que a mí me llama la atención. En el caso de La Patilla. En el caso de La Patilla, ¿cómo andan ahora rasgándose las vestiduras, cuestionando un body paint, ¿verdad? Arte corporal, cuando ellos, si no me equivoco, el año pasado publicaron en la primera plana, un primer plano de los genitales de una Miss Venezuela en traje de baño, que el traje de baño le quedaba pequeño y el titular era: se le marca la pata de camello. No, o sea, y no es la primera vez. Entonces, son los primeros que se burlan de la mujer venezolana, que la cosifican, que la convierten, o sea, la convierten en un objeto sexual. Y entonces ahora resulta que el gobierno es el inmoral por, primero, algo que hicieron unos cultores el año pasado en una tarima que estaba, porque yo estaba cerca de esa tarima, yo me acuerdo de eso. Es más, me acuerdo que nuestro compañero Gustavo Villapol se subió a la tarima y saludó y se presentó el Grupo Herencia y se presentó Evio Di Marzo. Esa tarima estaba muy bien y allí estábamos muchos amigos. Por eso es que reconocemos la foto, ¿verdad, Nadezhka? Claro, pues, reconocemos la foto porque nosotros estuvimos allí hace un año. hace un año. Y entonces, bueno, lamentable es eso, que tienen que usar estas tonterías, porque incluso si, verdad, ayer hubo arte corporal en el desfile, no está mal, porque eso es una manifestación artística. No está presentando una mujer desnuda, enseñando sus partes, ni, bueno, degradándola. Pero, bueno, tienen que llegar a estas jugadas porque no tienen cómo desprestigiar al gobierno venezolano. Y lamentablemente lo que dice Enza es que falta pocos días para celebrar el 27 de junio, que es el Día Nacional del Periodista, el jueves. Es el Día del Periodista y tengamos esto. Colegas que hagan estas cosas. Es bueno llevar esto a las universidades para que vean la contradicción de muchos medios privados en el país, pues, cuando me están cuenta. Eso lo descubrió compañeros aquí, decidimos hacer la denuncia para que estén pendientes los usuarios. Cuando vean estas cosas, hay formas de comprobar la veracidad de fotos, de notas. Incluso ellos son tan decir brutos, por decir otra palabra, sí, que dentro de la nota y ponen la fecha vieja. Y con todo eso, en el artículo hablan del presente. Entonces hay formas fácil de poder desmontar estas cosas. No, pero sabes también por qué hacen eso, ¿verdad, Nadia? ¿Por qué? Porque cuando uno les diga, ya va, esto fue desde el año pasado, ellos dicen, nosotros lo colocamos en la nota. Esta es una imagen referencial. Pero está manipulando. Claro que está manipulando, pero no lo hace. Pero esto de colocar de poner la fecha vieja y colocar como si hubiera sido ayer, a la vez, no lo hacen por estupidez, no lo hacen por ignorancia, lo hacen para cuidarse las espaldas en el caso de una denuncia. Bueno, hay que. Pero aquí tenemos un ejemplo de cómo se manipula de la forma más vil y maquiavélica de esta tierra. Sí. Sí. Bueno, ahí se las dejo para que estén pendientes y no se crean todo lo que hice por internet, ni por periódico, ni televisión. Y mucho menos en la patilla donde me metí. Dicen que una señora le atropelló un carrito de... Dime tú, vale, esto es periodismo serio. Que en Shanghái una señora la atropelló un carrito de supermercado y la mató. Dime. Ay, Dios mío. Sí, es el periodismo que hace la patilla y varios medios privados. Entonces, pues, Ravel se molesta cuando le dicen palangrista. Sí, o Carla Angola. Bueno. Bueno, gracias, Agencia, por la oportunidad de denunciar. No vale, Nadezhka, un gustazo. A ver cuándo me acompañas más tiempito por acá. Ok, chévere, pues gracias, saludos. Bueno, conversábamos con nuestra compañera Nadezhka Landaeta. Nos escribe Denny Ruiz por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. El grupo Sexto Poder compra televisión por cable para impulsar canal informativo. Ya sabemos quiénes van a ir a trabajar allí. La Nitu, el Kiko, la Carla. Será una nueva Globovisión. Dice, Sexto Poder compra televisión por cable para impulsar canal informativo. Señalan que crearán Sextovisión, un canal de 24 horas al día para llevar el vacío para llenar el vacío informativo en el país. Caramba. Bueno, esta nota es de Johan Starchevic. El grupo Sexto Poder compró la planta Nova TV, que se transmite por cable en cuatro estados del país, para crear Sexto Visión, un canal de 24 horas al día, para llenar el vacío informativo en el país. Así lo explicó al Mundo Economía y Negocios Alberto Rodríguez Palencia, director del grupo de medios vía telefónica. Seremos la señal de un país que está huérfano. Ay, voy a poner los violines. Huérfano de información, explicó Palencia al confirmar la compra del canal que actualmente emite su señal a través de las cableras Intercable y Net1 en los estados Aragua, Carabobo, Cojedes y Guárico. La compra y venta del canal se cerró en un 100% y solo esperamos que se haga la notificación a Conatel, agregó el director. Bueno, si quiere leer más sobre esta nota, pues se puede meter en la página, ¿verdad? @laventanaabierta en el Twitter. Y la podrá leer. Pero Enza, ¿qué se debe hacer? Nos dice Trotsky Colmenares. Que Capriles sigue impune, un asesino libre. No sé, suena esa pasividad e impunidad, digo yo, amiga. No, en ningún momento se está diciendo eso. En ningún momento se está diciendo eso. Existen formas para juzgarlo. Y todo llega a su momento, Trotsky. Todo llega a su momento. Nos dice Mauricio Mesa, que Dios nos agarre confesados, sape, con el narcoparaco de Uribe. Y nos dice Trotsky Colmenares también, Álvaro Uribe es elegido como el gran colombiano por History Channel, el narco número 82. ¡Qué ejemplo! Bueno, revisamos otras informaciones en las páginas web. Ciudad Caracas tiene otra que tiene que ver también con la ciudad. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Sí, soy yo de nuevo. Hola, ¿cómo estás, José? Sí. Chévere. Mira, hace como más o menos 5 años, más o menos, Latino Barómetro, pues, que es el que mide las encuestas, pues, en Latinoamérica, dice que decía en ese tiempo que Álvaro Uribe era el presidente más popular de toda América Latina en ese tiempo. Y el segundo era Lula, como decir, pues, Álvaro Uribe tenía el 70 y Lula era el 50. El tercero era Correa y Chávez está en el cuarto lugar. Todo el mundo sabía que Chávez era el presidente más popular, no Latinoamérica, yo diría que del mundo. Del mundo. Mira, esa otra cosa, ¿no? Yo creo lo que quiso decir el amigo Carlos Andrés Pérez, ¿no? Con relación a la inmunidad de este delincuente, asesino, ladrón, vendepatria, del capítulo 2, que él dice, ¿no? Que a lo mejor el papel lo aguanta todo, por supuesto. ¿Cierto? No puede ser, pues, vamos a suponer un diputado, pues, que tenga inmunidad parlamentaria y de repente ese señor, pues, sabe que no le va a pasar nada, le pega un tiro a una persona en el pleno centro de Caracas, sabe que no le va a pasar nada, él se basa en eso, en su inmunidad. Entonces lo que quiere decir este, ¿no? Que si a lo mejor fuera un gobernador chavista, ¿no? Que hubiese cometido los crímenes que cometió Capriles, ya ese señor, ya el gobernador chavista estuviera preso ya. Sí. Claro, bueno, pero es que con los revolucionarios sí, hay que ser mucho más rígido. Claro, por supuesto. Porque el incurrir en esas cosas implicaría traición con un traición un proyecto de patria. Claro, lo que te repito, que ese proceso de inmunidad, pues, es muy relativo, porque fíjate tú, cuando el acoso a la embajada de Cuba en 2002, eso quedó impune. Eso, la Cuba tenía inmunidad, ¿cierto? Pero una cosa, o sea, es que lo dio un papel en ese momento y una cosa es el acceso de asesinos que tú tenías al lado, que podían tumbar esa puerta y asesinar un poco de personas ahí. Y fíjate, ¿de qué sirvió? Capriles estuvo preso por el asedio a la embajada cubana. ¿Sí? Y eso lo que hizo fue victimizarlo. El tipo todavía anda enseñando las fotos de pobrecito él en la cárcel 5 estrellas de allá del Sevilla. Claro, ayudado por los medios de comunicación nacionales e internacionales. Mira, eso otra para terminar, no. Con relación a, se me olvidó decirte, con relación a la entrevista de esta señora, Paulina Damas, mentirosa y embustera, ¿no? Es que aquí los criminales, asesinos, que son de derecha o de izquierda, cuando comete un crimen se convierte en héroes. En cambio, yo me pregunto, ¿no? Cuando Andrés Pérez estuvo preso en la Cuarta República o Antonio Ríos preso, yo me imagino la izquierda eligiendo a Carlos Andrés Pérez de héroe o a Antonio Ríos. Por Dios. Sí, gracias, buenos días. Un abrazo grande. Mira, José, ya que estabas hablando del presidente Chávez, bautizan calle de Moscú con el nombre de Hugo Chávez. Una calle que está situada al noreste de Moscú, cercana a una de las grandes avenidas de la capital de Rusia, es nombrada Hugo Chávez en homenaje al líder suramericano y comandante de la Revolución Bolivariana. La información la dio a conocer el presidente interino del Comité de Relaciones Públicas de Moscú, Alexander Chistiakov, quien precisó que esta calle está situada específicamente en el barrio de Horoshevsky. Decidimos cambiar los nombres de 9 calles planificadas y de un puente a la calle que se proyectó con el número 5509, situada en el barrio de Horoshevsky, le asignaríamos el nombre de calle Hugo Chávez, mencionó. En mayo pasado, la alcaldesa de Louga, Aminata Bengué Diaye, anunció que una avenida de la ciudad de Louga, en el norte de Senegal, tendrá también como nombre Hugo Chávez, como parte de una jornada en homenaje al líder socialista realizada en la localidad senegalesa. Recientemente en Haití también anunció que el aeropuerto de su segunda ciudad más importante, Cabo Haitiano, llevará igualmente el nombre del líder de la Revolución Bolivariana. Por cierto, hoy Nicolás Maduro, el presidente Maduro, se reunirá con el presidente de Haití. Y no puedo evitar sentir un nudo en la garganta al recordar aquella visita del presidente Chávez a Haití, cómo la gente corrió al lado del carro de donde iba el presidente Chávez, cómo la gente fue corriendo a su lado y que el mismo presidente Chávez se bajó del carro corriendo con el pueblo. Esas son las cosas por las que nuestro Chávez es tan amado. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Aló? Hola. Buenos días, es Alexander Lunquito. Alexander, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo ese fin de semana largo? Mira, bien, vale, y tratando de llamarte, pero ese 2% que te escucha. Sí, vale. Cuéntame. Oye, me agarré unos días para ir para la playita y... Ay, qué rico. Y bueno, hay que echarle clavo también, porque mi esposa también me está exigiendo un paseíto. Entonces, de verdad, bastante trabajo, pero bastante bien, todo bueno. Oye, estoy escuchando el programa de que empezó, y de verdad que eso que me puede comunicar, pero de verdad las reflexiones de la gente han sido muy buenas. Pero de verdad, yo le digo a los amigos, yo estoy de acuerdo en la parte de Radovsky, pero es un proceso complejo, no es porque uno quiera decir... Que sí, que uno se lava las manos y que no se puede hacer nada y que tiramos la toalla. No es así. Mire, si te vas a poner con eso, al amigo Carlos Andrés, mire, hermano, yo tengo 5 años con lo de los repuestos y lo de los precios de los carros, y eso te lo puedo decir. Uh-huh. ¿Ves? Que tengo, mira, lo de los carros, que el diputado Moroso volvió a engavetar otra vez el proyecto. Lo que pasa es que, bueno, parece que nuestro presidente le llegó a los oídos del proyecto de los carros y ordenó volverlo a sacar, porque de verdad lo de los carros ya es increíble. Y de verdad, bueno, mira, amigo, y así como hago yo, mira, yo no me puedo desesperar porque no se hagan las soluciones como uno. Si uno quisiera que todo fuera ya, mira, fuera increíblemente bien para el país, pero lamentablemente no es la situación. Uh-huh. Aquí hay unos procesos, hay unos procedimientos, y en la parte judicial es muy engorroso y largo. Sí. Para todo. No, y con una fiscalía que de verdad que es lo más inoperativo de este planeta. Bueno, yo todavía tengo mi lista, ¿no? No sé si... Sí. La lista. A ver, el top ten de Alexander. Mira, el top ten, no sé si tú me consigas nosotros en Twitter, pero en Twitter la lista top ten, el primero Maldonado de Conatel. Uy, sí. Mira, de verdad te digo algo, es un clamor popular que se le ha hecho presidente, que saque ese señor de ahí y que saquen a Conatel de las Mercedes. Uh-huh. Eso es un ente lleno de quintacolumnas, cifrinos, burlones de la revolución, impresionante, que no sé a quién es el que está apoyando a Maldonado, pero debe ser bien pesado en el gobierno porque no hubo manera de sacarlo. El segundo del top ten era nuestra amiga cerrada del Indepavi, bueno, mal que ya salió, porque de verdad ya estaba fuerte lo del Indepavi y sí. Lo que acaban de descubrir fue increíble. Cerrada era, tenía el Indepavi cerrado. Sí, bueno, es que tú sabes que yo era un crítico fuerte. Sí, no, es que de verdad esta señora no hizo absolutamente nada. Una cosa terrible. Bueno, te acuerdas que inclusive Rando, una vez que estuvimos discutiendo sobre Maldonado, lo defendió. No, pero es que él tiene una... que pelea contra las mafias y todo lo demás. Mire, hermano, si él no puede con el cargo, Iris Valera no puede con ella. Uh-huh. Y el de Iris Varela es mucho más peligroso que el sí, que tiene el señor. Y mira Maldonado, que Iris Varela le ha estado echando pichón, vale. Entonces es eso. El otro, mira, lamentablemente, uno que para nosotros ha sido una farsa, ha sido el diputado Elvis Amoroso. Uh-huh. Por el proyecto de los carros, señor Elvis Amoroso, de verdad que usted no tiene vergüenza, de verdad, y lo digo como venezolano y como revolucionario y persona que lo dice de manera personal, de que esté jugando con el pueblo. O sea, que el presidente se acuerda, dice lo de los carros, usted vuelve a salir con el proyecto se aprueba a la mitad y ahora se volvió a engavetar. Eso no es así, diputado. Y de hecho, yo fui a la Asamblea Nacional, pues yo fui uno, y soy uno de los que estoy haciendo ese proyecto con ellos, y el señor no me quiso recibir. Y eso no se debe hacer, y eso se lo digo yo al diputado Julio Chávez, que me va a recibir mañana, para ver cómo hacemos en la Comisión de la Asamblea Nacional de Administración y Servicio para que esa ley entre, porque no puede ser que un carro de 4.500 bolívares en dólares en Ecuador, aquí cuesta $27.500, dólares en Ecuador, dólares en Venezuela. O sea, increíble, o la estafa que está haciendo ahorita la Chrysler de Venezuela, sacando un Fiat Siena con un hombre que se llama Forza, para evitar el control de los vehículos, y lo está vendiendo a $280.000. Que es otra cosa que no entiendo. ¿Cómo es que tú...? Bueno, mucha gente cayó con la camionetica japonesa, que yo te estoy echando el cuento, ajá, de la cadena del tiempo de $31.000. Pero el mundo pensaba que era un Chevrolet, y lo digo porque es la marca. Resultó que es un Suzuki, y el vehículo es mucho más caro de repuesto. Eso, ¿dónde? Ahí está. Espero que mi amigo Samán me esté escuchando, porque eso lo está haciendo hasta la Chrysler. Le está comprando los carros a Gallina Flaca, los brasileños, y los vende aquí 4 veces el valor real del vehículo. Qué comprobado, bonito, estudiado y revisado. Nosotros somos el segundo país con los carros más caros del mundo después de Somalia. Ahí te la dejo. ¿Ves? Sí, señor. Eso es increíble. No puede ser que un carrito, motor 1.4, carro de golf, sencillo, que se consigue en Panamá en $4.500, que cuesta $27.500. Y está pasando también con los carros del gobierno. Señor presidente, vea la Chery, vea los Beniranto, porque no puede ser que un carro que está costando $5.000 nos está colocando aquí en Venezuela en $20.000. ¿Dónde está la diferencia de ese dinero y quién se favorece de esos precios, de esos precios de los vehículos? Entonces vamos a ver qué vamos a hacer. Y en cuanto a lo demás, mira, hay que esperar, toda la ley llega. Sí, para señor. Mi opinión. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. A Capriles le llegará su momento, ese, de verdad, al señor Leopoldo López, al señor alcalde que no trabaja tampoco, Ledesma. Y de verdad, consejo de la Vale, pero qué cantidad de becados tenemos, vale. No, no, pero es que te digo algo. Yo lo entiendo. Si la mayoría, discúlpame el conocimiento sobre el tema rápidamente, 10 segundos te va a tomar. Yo entiendo, si la gobernación del Estado Miranda, el Consejo Legislativo, es de mayoría del gobierno, que estoy chavista, hay una legislación, creo que hay una legislación donde el abandono del cargo... El abandono del cargo es evidente. Hay una resolución para que se haga la ausencia absoluta y el presidente del Consejo Legislativo tome el cargo provisional mientras se llaman las nuevas elecciones. Por eso se llama por abandono. Hay varias partes, por abandono, por incapacidad mental. Yo creo que ese señor se le hace un examen psiquiátrico y lo raspa. Entonces vamos a ver, porque también estoy de acuerdo con el señor Carlos Andrés. Hay algunas cosas que yo como profesor no entiendo. ¿Dónde se aplica ciertas situaciones que sí se pueden aplicar de una vez? Y en el Estado Miranda, su Consejo Legislativo lo puede hacer ya. Exacto. Pero vamos a ver qué pasa. Pásame buen día, Elsa, sigue así. Mira, este 2% que está en este programa, que es un régimen. Marta, yo te estoy escuchando, y a Danito y la otra señora que salió hace poco, la Majo, la Periquita. Ay, no, sé. Dios mío, sape. Lo siento, de verdad que esto es fuerte. Bueno, lo veo, pasen un buen día, sigue así, y parate, saluda a mi amigo Rando. Chévere, un abrazo grande, Alexander, y ya, llegó el momento de despedirnos, son las 11:54 minutos, de verdad que les agradecemos su presencia, su sintonía, su cariño, un abrazo grande desde acá, desde esta ventana, ¿no? De parte de Luis Yerloyo en los controles y de parte mía. Nos vamos entonces con Aterciopelados, mañana, hasta mañana.